pero tus ojos se van conmigo. Por donde voy, huellita soy, que va y que vuelve como dos veces, del río a mí, del cielo a vos. Qué sencillo modo tuvo el cariño entre vos y yo. Tan solo un pañuelo, a donde el cielo se me olvidó, se te olvidó, se me olvidó. Un mito azul que sube y sube desde la leña, quemándose, quemándome, como la luna que con tu ausencia me sale a ver, quemándome. Ausente soy, como paloma herida en un ala, penando estoy, me suelen ver. A medio vuelo de tu pañuelo, buscándote, buscándome. Qué sencillo modo tuvo el cariño entre vos y yo. Tan solo un pañuelo, a donde el cielo se me olvidó, se te olvidó, se me olvidó. El 11 de febrero de 1963, en el Círculo de Periodistas de Mendoza, el trío Sosa Matus Tejada Gómez, asociado a otros artistas como Eduardo Aragón y Tito Francia, hicieron conocer el manifiesto de fundación del movimiento del Nuevo Cancionero. Entre otras cosas, decían en ese manifiesto: nosotros afirmamos que este resurgimiento de la música popular nativa no es un hecho circunstancial, sino una toma de conciencia del pueblo argentino, que no le escatiman ni al artista ni a su pueblo este tome de conciencia, que es lo que se propone el Nuevo Cancionero. Finalmente, el manifiesto responde a la pregunta: ¿qué se propone el Nuevo Cancionero? La integración de la música popular en la diversidad de las expresiones regionales del país, la participación de la música típica popular y popular nativa en las demás artes populares, rechaza todo regionalismo cerrado, se propone depurar de convencionalismos y tabúes tradicionalistas a ultranza el patrimonio musical, desechará toda producción burda y subalterna que, con finalidad mercantil, intente encarecer tanto la inteligencia como la moral de nuestro pueblo. Buscará la comunicación, el diálogo, el intercambio con todos los artistas y movimientos similares del resto de América Latina. Indudablemente que este manifiesto, entre otras cosas, abría la puerta a ese encuentro musical múltiple que se iba a dar fundamentalmente a través de Mercedes Sosa con el rock nacional y el tango, sin abandonar, obviamente, el principio básico del movimiento del Nuevo Cancionero, que era el compromiso fundamental con la gente, con los desposeídos, con los trabajadores, en fin, con quienes eran su objeto y objetivo principal. Escuchemos un hermoso poema en voz de Tejada Gómez. El mediodía huele a su naranja. Sobre la mesa fulge un pan reciente y el vino capitán guía su barca. Hoy es día de pago y está pleno. Está sobre el mantel repantigado con un florero gordo en el ombligo, redondo en la ternura de la casa. ¿Cómo huele la flor de la cocina

y entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. En 1964 se mudó a Buenos Aires. Tejada Gómez buscó desarrollar una poesía capaz de llegar masivamente al gusto popular. Frecuentemente integraba a la música, pero no exclusivamente, haciendo del recitado y el relato oral un arte en sí mismo, algo para lo cual fue ayudado por su condición de locutor. En 1967 publicó Tonadas para usar y editó un disco con Los Trovadores, Los Oficios de Pedro Changa. También fundó una peña en la calle Talcahuano 360, que se llamó Folclore 67, en el que buscó integrar músicos jóvenes provenientes de distintos estilos y experiencias, como César Isela, Los Nocheros de Anta, Marian Farías Gómez, Dino Saluzzi, Rodolfo Mederos, el Cuarteto Supay, entre otros. En 1968 publicó Profeta en su tierra, que era una selección de los principales poemas de sus primeros libros. En 1974 recibió el premio de poesía Casa de las Américas por su libro Canto popular de las comidas, en el que hace un recorrido cronológico y geográfico de la alimentación en América, desde la época precolombina hasta el siglo XX. Como siempre, sus poesías son ocasión de rescatar el lugar del pobre y el valor popular de las fiestas. Dicen que yo, de solo estar, fui apagándome, como la luz en tallo azul de un atardecer. Piensan que estoy secando el sol en la soledad, que por estar en mi raíz ya no crezco más. Es que ya soy, ya sé que soy la misma mamá, mujer que va secándose en la eternidad. Si es por saber de dónde soy, soy de anima. Sepan los que no han sabido que no estoy de solo estar, que estoy parada en el grito agualero del de mí, lejos de aquí, yo no sé yo, que me está sol. Lejos de mí, lejos de aquí, yo no seré yo. Déjenme estar, déjenme estar, viendo el sol volver. Yo quiero ver en mi país el amanecer. Soy padre como el marí. Habíamos escuchado Tregua del Día, o recitado por Armando Tejada Gómez, Canción de las Cosas Simples, con César Isela, y ahora a Mercedes Sosa, otro poema de Tejada Gómez, Fuego en Animaná. Las publicaciones de Tejada Gómez fueron muchas. Pachamama, Poemas de la Tierra y el Origen, Mendoza en 1954. Tonadas de la Piel, con prólogo de Jaime Dávalos, también en Mendoza en 1965. Antología de Juan, ilustrado por el pintor Carlos Alonso, en 1957. Ahí va Lucas Romero, ilustrado por el pintor y dibujante hispano-argentino Enrique Sobis, en 1958. Canto Popular de las Comidas, libro de poemas, en 1974. Canción de las Cosas Simples, con César Isela, canción que acabamos de escuchar. Y Amanecer bajo los puentes, ilustrado por Enrique Sobis. Es indudable que la sociedad musical que logró armar con César Isela fue posiblemente la más impactante de todas las que él hizo. Pese a haber cantado con conjuntos importantes como el Cuarteto Supay, Los Trovadores, con el mismo Matus, con Mercedes Sosa, pero pareciera ser que ese dúo, ese par de voz y poema de Tejada Gómez y César Isela fueron el broche musical final a su carrera. Y por qué no despedir este programa con lo que se transformó en un himno latinoamericano, un poema de Tejada Gómez, interpretado ahora justamente por César Isela y por el Quinteto Tiempo. Escuchamos, para terminar este programa, Canción con Todos. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel. Y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia, estaño y soledad. Un verde Brasil, besa mi Chile, cobre y mineral. Hacia la entraña América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer y estallar. Todas las voces, todas, todas las manos, todas, todas las sangre puede ser canción en el tiempo. Canta conmigo canta, hermano americano. Libera tu esperanza con un grito en la mano. Bueno, con esta selección de poesías recitadas y música interpretada por César Isela, Mercedes Sosa, el Quinteto Tiempo, hemos tratado de sintetizar la historia de un grande, Armando Tejada Gómez, poeta que signó muchas cosas. El poema Ahí va Lucas Romero puso al nombre Lucas en la palestra. Muchísimos chicos se llamaron Lucas porque derivados de aquel poema de Tejada Gómez, Ahí va Lucas Romero. Florencia Arboleda era el nombre de su madre huarpe, doña Florencia Arboleda. Bueno, nuestra generación les puso a muchas de nuestras hijas el nombre de Florencia en homenaje a esa mujer, a doña Florencia Arboleda, cogollito del alba, como decía Tejada Gómez. Bueno, así ha transcurrido este homenaje a don Armando Tejada Gómez, de modo que continuaremos con nuestra selección musical.